Bienvenidos al primer programa de Ser Vital, acá en Radio Nacional 102.5. Mi nombre es Leonel de León y me acompaña en la conducción mi compañera Mariana Ubillos. ¿Qué tal, Mari? Hola, Leonel, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, esto es un poco contarles sobre la salud física, la salud mental, algunos consejitos de cómo llevar adelante una vida saludable y no perder de vista la buena alimentación, ¿no? Y una buena actividad física para mantenernos en forma y, bueno, llevar adelante nuestra vida de la mejor manera. Así es. Bueno, te repito las líneas. Para que te pongas en contacto con nosotros, tenés las siguientes líneas telefónicas: 443-6469 o bien a nuestro celular 154-59-9803. También podés visitar nuestro blog en servital.wordpress.com. Así es, así que bueno, ahora vamos a tratar un poco el tema de la pirámide nutricional, cómo alimentarnos, cómo combinar los alimentos para llevar adelante una sana alimentación, ¿no? También vamos a estar entrevistando a la profesora de gimnasia, Susana Cortés. Ella nos va a hablar sobre los beneficios principales de la actividad física. También otro de los temas destacados para este primer programa es el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil. ¿Por qué es importante hablar de este tema, las causas y sus consecuencias? Bueno, en este primer bloque entonces vamos a empezar con la pirámide nutricional. Como ustedes saben, llevar adelante una buena alimentación nos genera una vida saludable. Por sobre todas las cosas, llevar adelante una vida, una mejor calidad de vida y no enfermarnos, digamos, ¿no? El sedentarismo, la mala alimentación son causas que provocan muchas enfermedades en mucha gente y que actualmente aquejan a nuestra sociedad actual. Así que bueno, vamos a empezar, Leonel, con la pirámide nutricional. Así es, la pirámide nutricional es un gráfico que representa la cantidad que se debe consumir de un determinado alimento. Los elementos representados en la base de esta son los que más deben consumirse por una persona para mantener una dieta saludable y rica en nutrientes esenciales. Los alimentos representados en la cúspide son los que deben consumirse con más moderación por ser ricos en grasas saturadas y lípidos. En mayor proporción debemos consumir carbohidratos complejos, como cereales, legumbres, granos, harinas y derivados. Arroz, panes, galletas, galletitas, pastas y sémolas. Dentro de lo que es la alimentación, también tenemos vitaminas y minerales, verduras, hortalizas, tubérculos, frutas y frutos secos. Por otro lado, tenemos los alimentos con proteínas, que incluyen las carnes vacunas, de cerdo, cabra, pollo, embutidos, fiambres y pescados. También mariscos, calamares, quesos duros, semiduros, blandos, de untar, leche y otros lácteos y huevos. En la cúspide de la pirámide, grasas e hidratos de carbono simples. En menor cantidad, azúcares simples y grasas como manteca, mantequilla, mermeladas, jaleas, chocolates, miel, tortas, entre otras. Así es. Y bueno, en las pirámides nutricionales más recientes, digamos las que se han ido perfeccionando en la medicina y en la nutrición, figura la actividad física como principal, como principal factor que nos va a ayudar a llevar adelante una mejor calidad de vida. También, bueno, esto tomarlo con moderación, ¿no? La bebida alcohólica, cerca de la base está de la pirámide, ¿no? Como indicando que es recomendable desarrollar actividad para mantener un cuerpo saludable y también el consumo moderado, ¿no? De alcohol en personas de edad madura. Nos llegan mensajes de texto, Mariana, ¿sí? Felicitándonos por nuestro primer programa. El primero es de Emilia. Nos dice: hola chicos, felicitaciones por este primer programa y me gustaría saber acerca del sedentarismo, ¿sí? Esto nos dice Emilia. Bueno, Emilia, quédate con nosotros porque ya viene la profesora Susana Cortés, que nos va a estar ampliando sobre este tema. También tenemos un mensajito de María, dice: hola chicos, está muy bueno el programa, quisiera saber si se puede pedir un tema. Claro que sí, si se puede les pido uno de Cerati. Ya ahora vamos un poquito al corte y te pasamos un temita de Cerati, ¿querés? Bueno, ahí pasaba Gustavo Cerati, un espectacular tema. Así es, un pedido de María, nuestra oyente. Bueno, para introducirnos en el tema, Mariana, hablemos un poco de lo que es el sobrepeso y la obesidad infantil. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países de desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. Así es, esto es para introducirnos y para conocer un poco más sobre lo que es esta enfermedad. En minutos viene nuestra entrevistada, que es la profesora Susana Cortés, que nos va a estar ampliando sobre este tema, cuáles son las causas y consecuencias de la obesidad infantil. Así es, y también un poquito hablar sobre el sedentarismo, que era lo que pedía Emilia por ahí también, para, a ver qué posibilidades tenemos de hacer actividad física al aire libre, qué ejercicios son los más convenientes para cada edad de cada persona, ¿no? Seguimos escuchando alguna música, ¿sí? También Jorge Drexler suena en estos momentos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Ahí estábamos escuchando a Jorge Drexler. Bueno, te repito las líneas telefónicas para que te pongas en contacto con nosotros: 443-6469 o 154-59-9803. Y nos están llegando mensajes en estos momentos. Nos dice Pedro: les deseo todo lo mejor para este primer programa. Y acá Pedro pregunta: mi hijo sufre obesidad. Me gustaría después poder preguntarle a la profesora cómo poder ayudarlo con esta enfermedad, ¿no? Bueno, Pedro, quédate con nosotros porque en minutos ya viene la profesora Susana Cortés. Bueno, también por vía Facebook, www.facebook.com/servital, Candela se comunicó con nosotros y nos dijo: estaría bueno saber cómo combinar las comidas con alguna receta por ahí que nos copemos, ¿no? El próximo programa te prometemos, Candela, que lo vamos a hacer, vamos a traer un poquito de recetas cortitas, ¿no? Para que anotes y, bueno, te sirvan para, por ahí, no sé si tanto hacer dieta, pero llevar adelante una mejor vida, una alimentación saludable, ¿no? Bueno, para tener en cuenta todo lo que estamos tratando en este primer programa, como la pirámide nutricional, y ahora viene la profesora Susana Cortés, todo el contenido estará publicado en el blog de servital.wordpress.com. Recordá, servital.wordpress.com. Y bueno, ahora nos vamos a una pausita, Leo. Vamos a esperar en el segundo bloque a la profesora. También tenemos más información para ustedes. Y bueno, los esperamos ahí. Vamos con un temita musical y pausa comercial. Ya volvemos. Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quienes nos acompañan en este primer programa de Ser Vital, las empresas Su Gym. Tu cuerpo necesita movimiento. El programa televisivo Su Gym Fitness te ofrece las mejores actividades físicas para mantenerte en forma. Ritmos, coach coreográfico y aeróbica. Emitido todos los lunes de 14 a 15 por la pantalla de Canal 9. Tu cuerpo necesita movimiento. El programa televisivo Sujin Fitness te ofrece las mejores actividades físicas para mantenerte en forma. Ritmos, coach coreográfico y aeróbica. Emitido todos los lunes de 14 a 15 horas por la pantalla de Canal 9. Tonifica tu cuerpo y elimina la celulitis. En Bella Femme te ofrecemos esta oportunidad. 8 sesiones con electrodos a solo 350 pesos. Pedí tu turno al teléfono 3804 5057 73 o encontranos en calle 17 de agosto 634, Barrio Evita. Bella Femme, un compromiso con tu bienestar. Practica tu deporte favorito vistiendo las mejores marcas que te ofrece Los Andes Sport. Nike, Puma, Reebok, al mejor precio y calidad. Vestir bien es una elección. Los Andes Sport, San Nicolás de Bari, 124. Teléfono 446-7809. Salsa, ritmo y seducción. Aprende todos los estilos y ritmos caribeños en Academia de Baile Piel Latina. Merengue, bachata, cha-cha-cha, reggaetón y mucho más. Por consultas e inscripciones, comunícate al teléfono 3804-452050. Piel Latina, sabor para tu cuerpo. Academia de Teatro Musical, FOS. Única Academia de Comedia Musical en La Rioja. Dirigida por el profesor y bailarín Marcos Mercado Arias. Por inscripciones, comunícate al teléfono 3804-567898. Bulnes, esquina Bolívar. FOS. Arte, pasión y brillo en escena. ¿Querés aprender a bailar hip hop y reggaetón? Estilo Urbano te ofrece los mejores profes para conocer estilos, música y vanguardia. Por inscripciones o consultas, llamar al teléfono 3804-567865. Avenida Ortiz de Ocampo, 380. Estilo Urbano, el baile callejero. Bienvenidos al segundo bloque de Ser Vital. Y ahora vamos a charlar con la profesora de Educación Física especializada en técnicas de fitness y ritmos, la profesora Susana Cortés. ¿Qué tal, profesora? Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia, a ustedes también. Gracias por invitarme y bueno, en lo que uno pueda hacerle útil, acá estamos. Muy bien, profesora. Coméntenos cuáles son los beneficios de la actividad física, ¿sí?, en nuestros días. Bueno, en la actividad física podríamos estar realmente toda la tarde enumerando los beneficios que tiene, ¿no?, para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Pero bueno, vamos a nombrar algunos, los principales, y es donde lo que la gente por ahí es más palpable para la gente, ¿sí? Lo primero que uno nota en su cuerpo cuando comienza a hacer actividad física es la tonicidad en los músculos, ¿sí? Uno puede tonificar los músculos haciendo una simple caminata, andando en bici. Son los primeros resultados que uno ve, ¿sí? Pero aparte tiene otros beneficios, como por ejemplo puede controlar el peso corporal. Que mucha gente por ahí lo primero que hace es ver la parte estética, hace actividad física por la parte estética, y está bien que lo haga, porque es, digamos, lo que a muchos les importa. Pero hay otros beneficios, como por ejemplo que fortalece el corazón, mejora la circulación sanguínea y un montón de otros beneficios más que pasa por adentro de nuestro cuerpo y que realmente se ve beneficiado, como recién decía, todo nuestro organismo. Y hay otros factores que también influyen positivamente en nuestro cuerpo, como que también uno puede aprender a dominar el estrés, ¿no? Cuando uno está con una actividad, digamos, en su casa, en su oficina, en el estudio, demasiado intensa y siente que ya no puede más, haciendo actividad física uno puede mejorar esos niveles de estrés, canalizar las tensiones y, bueno, puede mejorar mucho también. Además, mejora la autoestima, el humor, ¿sí? Uno, la persona que siempre hace actividad física siempre está de buen humor, de forma positiva. Y también, aunque ustedes no lo crean, mejora también también la actividad sexual, ¿sí? Una persona que hace actividad física es generalmente muy completa, es realmente puede vivir su vida con mucha calidad. Y con respecto a la actividad física está muy ligado el tema que se habla, ¿no? Del sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo, profesora? Nosotros, el ser humano está ya diseñado para moverse. Hoy, bueno, los tiempos modernos hacen que nosotros cada vez nos movamos menos y que otras máquinas u otras personas hagan el trabajo por nosotros. Entonces, la nueva tecnología, por ejemplo, estar mucho tiempo frente a una compu, ver mucha televisión, o sea, todo el tiempo estamos sentados. Es más, hasta ustedes vieron que tenemos ascensores, escaleras mecánicas, o sea, cada vez nos movemos menos. Entonces, eso ha provocado el sedentarismo en toda la población, generalmente mucho más, sobre todo en la parte urbana, ¿no? En los que vivimos en las grandes ciudades, y eso trae muchísimas consecuencias, lamentablemente negativas para nuestra salud. Hablemos desde el sobrepeso y todo lo que con ello lleva, ¿no? La obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, que son algunas de las poquitas enfermedades que podemos nombrar, pero que son, digamos, los desencadenantes de otras también. Un tema principal en la actividad física, la alimentación. ¿Cómo nos debemos cuidar? Bueno, eso seguramente le vamos a preguntar a algún profesional especializado, ¿no?, en nutrición. Pero lo que nosotros podemos dar es algún consejito así general. Creo que los dos pilares grandes para la buena salud y mejorar la calidad de vida son dos cosas: la buena alimentación, la alimentación saludable, y la actividad física. Esto debe ir de la mano para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida. Agregar a nuestra dieta diaria todo lo que son fibras, cereales, frutas y verduras que generalmente se van olvidando de incorporar a nuestra dieta, y mucha agua, ¿sí? Nuestro organismo necesita muchísima agua para que pueda manejarse, para que pueda funcionar correctamente. Nosotros, más en nuestro clima, que es un clima muy caluroso, que perdemos agua todo el tiempo, nos olvidamos. Y además, si tenemos sed, la reemplazamos por otras bebidas, como por ejemplo las gaseosas, que eso lamentablemente son calorías vacías, pero no nos hidratan realmente el cuerpo. Así que creo que agregar este tipo de alimentación saludable va a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Otro de los temas preocupantes es el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil. ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? Si un niño tiene sobrepeso cuando es pequeñito, es un potencial obeso de adulto, ¿sí? Y mucho de esto tiene que ver los papás, cómo vamos criando a nuestros pequeños, y la falta de actividad física. Vuelvo a lo que habíamos hablado al principio. Los celulares hoy vienen cada vez más complejos, la Play, las computadoras, la televisión, que cada vez es más atractiva, y encima ven los chicos publicidades muy atractivas de comida chatarra, ¿sí? De las hamburguesas, papas fritas, pizzas, que todo esto lo único que hace es incorporar a nuestro organismo calorías vacías y agregar este acúmulo de grasa en ciertas partes del cuerpo en forma excesiva, que es lo que después nos trae la obesidad. Creo que, como te decía anteriormente, los papás tienen mucho que ver en esto. Si un niñito se lo cría desde chiquito y se le enseña que incorporando frutas, verduras, este tipo de comidas, él lo va a ir asimilando, y obviamente después lo va a ir poniendo en práctica cuando sea un poco más grande, y cuando sea adulto realmente por ahí va a entender bien lo que significa el comer saludable. Y el otro punto es que los papás también por ahí no colaboran con la actividad física. Se calcula que un niño debe tener entre 60 y 90 minutos diarios de actividad moderada a intensa, porque su cuerpito está preparado para correr, para trepar, para saltar. Ellos son muy felices con eso, ¿sí? Y no les va a pasar nada por estar una hora corriendo. Y la educación física que tienen en el colegio realmente es insuficiente para un niño de edad escolar para moverse. Entonces, los papás, un consejito para los papás: ellos deben buscar una alternativa extracurricular en algún club, en algún centro deportivo, donde ellos puedan canalizar y puedan moverse, y así tener completa, digamos, su porción, digamos, de actividad física diaria. Esto es muy importante, el círculo, ¿no? El contexto que lo rodea al niño. más allá del proceso de acompañamiento de los padres, fundamentalmente de los amigos en este caso. Exactamente, como vos decías, pero creo que el ejemplo está en casa. Es difícil que un niño quiera ir a actividad, a hacer alguna actividad física si los papás no lo hacen o ya son predisponentes a la obesidad. Entonces es importante por ahí, yo te puedo dar algunos tips para que los papás puedan elegir una actividad física para su niño, ¿no? Primero hay que consensuar con el chico, preguntarle qué es lo que le gusta. Nunca obligarlo a mandar a hacerlo, a que hagan una actividad física. Primero hay que preguntarle a él qué es lo que le gusta. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿Te gusta la natación? Y plantearle una serie de actividades, de lo cual el chico puede ir probando, ¿por qué no? Otro de los tips es que tratar de que esta actividad esté cerquita de su casa, porque a los papás, encima que tenemos poquito tiempo, el trasladarlos a un lugar lejos para hacer la actividad física, al principio todo bien, pero después, de a poquito, nos va a dar fiaca, o justo llueve, o no tenemos quien nos lleve, o nuestros tiempos también como papás son muy cortos y no vamos a poder cumplimentar con esta actividad. Otro de los tips que los chicos deben tener es que sea por lo menos 3 veces a la semana. Ideal, todos los días, pero sabemos que por ahí no se puede. Pero 3 veces a la semana, que tenga una duración mínima de 1 hora, estaríamos en lo correcto para lograr que el chico tenga actividad física correspondiente a su edad. Los deportes colectivos forman un gran beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque se socializa más, puede aprender a cooperar, a compartir y puede trabajar espectacularmente bien. Y si no, también estas otras actividades como recreativas, como las chicas el baile, la danza, todo ese tipo de actividades también mejora mucho lo que es la actividad física. Y también último puntito, que los papás a la hora de regalar algún juguete o algo a los chicos, que sean juguetes que estimulen la actividad física, como por ejemplo una patineta, una bicicleta, y no tanto esos unos celulares nuevos que tengan de todo o computadoras, que está bueno eso, pero también hay que estimular la actividad física. Bueno, muchísimas gracias, profesoras, por estar en nuestro primer programa y fundamentalmente poder conocer, ¿no?, cómo se desarrolla esta actividad física, más que todo en nuestra provincia. ¿Quisieras dejar algún teléfono por alguna consulta? Sí. Bienvenido sea. Bueno, nosotros trabajamos en Sujin Fitness, una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de los riojanos con actividad física y con consejos médicos. Nosotros tenemos un gimnasio, así que cualquiera que tenga un tiempito y que quiera mejorar su calidad de vida puede acercarse y si no, llamar al teléfono 425-2810. Y bueno, la actividad física prolonga la vida y hace que nuestra vida sea con mayor calidad. Creo que vale la pena intentar y comenzar a hacer actividad física, porque si hoy no gastamos 60 minutos de nuestro tiempo en hacer actividad física, lamentablemente el día de mañana vamos a gastar en remedios y en otras quizás medicinas, porque nuestro cuerpo no va a estar fortalecido y no va a estar con sus plenas funciones. Así que hay que animarse a hacer actividad física, y una actividad física para todos, y si no hay una actividad física adaptada. Lo importante es estar positivo y decir, hoy voy a cambiar y voy a mejorar mi calidad de vida comenzando a moverme, poniendo mi cuerpo en movimiento. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa Ser Vital. Mi nombre es Leonel de León y en el próximo programa vamos a estar tratando la hipertensión y el estrés. Así que muchas gracias por acompañarnos del otro lado. Así es, Leo. Así que vamos a estar tratando el próximo programa, El Estrés, con el doctor Germán Ubillos. Él es psiquiatra, nos va a hablar sobre las principales causas y las consecuencias que generan el estrés. Así que bueno, los esperamos entonces el próximo lunes a las 18 horas hasta las 20 por Radio Nacional, la radio pública, 102.5, así que te esperamos. Muchas gracias por estar del otro lado.